A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un gusto recibirlo una semana más desde Montevideo. ¿Qué tal? Aquí estamos con mucha lluvia, 7 días enseguida. Bueno, acá, a diferencia de Uruguay, que hemos tenido y tendremos poca lluvia de acuerdo a todos los pronósticos. Pero bueno, la importancia de poder reencontrarnos para conversar temas importantes de la agenda internacional. Por supuesto, empecemos, si le parece, por Venezuela, la primera evaluación que deja la elección parlamentaria que tuvo Venezuela este domingo. Y bueno, podríamos ver dos cosas. Primero, los resultados oficiales parece que salieron bien, pero los comentarios del exterior todos negativos sobre lo que llaman los robos, la falsificación, la represión y lo que más podrían inventar. Hay un bajo nivel de abstención, ¿no? De acuerdo a lo que, mejor dicho, de concurrencia a la votación, un alto nivel de abstención de más del 60%. Sí, es un poco las cosas de disgusto de todo. Disgusto contra el gobierno, disgusto contra la oposición. No hay sentido de identificación con el proceso político en este momento. Podríamos decir que las bajas en la economía han afectado incluso los apoyantes de Maduro. El hecho de que faltan medicinas, faltan comida, restricciones sobre el acceso al consumo, son muchas cosas que están en juego. Es imposible que una economía pueda funcionar cuando está todo bloqueado desde el exterior y las limitaciones de capacidad del gobierno. Más allá de eso, ¿el hecho de esta elección puede ayudar a Venezuela a reubicarse en el panorama internacional, a ser reconocida, o se mantendrá encambiado las distintas posturas respecto al gobierno venezolano? Yo creo que nada va a cambiar. Europa, tanto Estados Unidos, Canadá, en América Latina, los gobernantes de la derecha también mantengan el boicot de Venezuela. Es una situación complicada, difícil. En cualquier caso, el gobierno tiene que tomar algunas medidas con países con que podría desarrollar relaciones, pero tiene que cumplir con sus obligaciones con China, con Rusia y otros países que podrían abrir la puerta para solucionar los problemas. Bien, yendo hacia Estados Unidos, primero, vinculado a la política que ha tenido con Siria, se ha difundido en estas horas que el ex enviado especial de Estados Unidos para Siria, James Jeffrey, reveló que la actual administración saliente mantiene fuerzas desplegadas en Siria para impedir que el gobierno sirio recupere el control de los territorios ocupados por grupos vinculados al Estado Islámico, al Daesh. Y que así se va a mantener. Habrá que ver también qué hace Joe Biden respecto a esto. Es poco cambios con Joe Biden. Biden es un político de centro derecha, es un político que aparentemente es mejor que Trump, pero sus iniciativas internacionales no tocan ningún timbre positivo. Por ejemplo, anunció hoy que quiere abrir, mejorar relaciones con con Irán, pero de verdad pide concesiones, iniciativas, todo por parte de Irán, y pide que Irán hace concesiones sin que recibir las los cambios que podrían mejorar las relaciones. En otras palabras, el status quo va a continuar igual con Biden, va a continuar con la situación en el Medio Oriente. No tenemos ninguna iniciativa por parte de cualquiera de los participantes que van a mejorar relaciones en el Medio Oriente. Es una situación con apariencia de aperturas y de realidad con poco aperturas en el próximo periodo. ¿Va a ser una medida, ya es una medida violatoria del derecho internacional el hecho de que Estados Unidos mantenga ocupado parte de un territorio extranjero, si bien no es la primera vez que lo hace, por cierto, pero en esta situación habría que ver cómo sigue reaccionando Rusia e Irán, por ejemplo, a esta presencia estadounidense en Siria? Bueno, no van a cambiar las cosas porque Rusia está buscando un acuerdo con Washington. Los otros participantes en la región buscan a consolidar el status quo más que cambiar y revertirlo. Y Rusia en el contexto actual está mucho más interesada en consolidar su presencia en el Medio Oriente, el puerto, el avión, los aeropuertos y cualquier otra cosa. No están en favor de liberación de Siria, pero no quieren también ser desplazados. Bien, una última le preguntamos de América Latina para ir a los temas que usted nos quiera proponer esta semana. La aprobación en Argentina de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas que se dio sobre el final de la semana pasada, por única vez, un aporte que ha generado una reacción esperada de la oposición argentina. ¿Qué valor hay que darle a esta medida? Es positivo, pero no es un gran paso. Las grandes fortunas en Argentina están en el exterior. Es bueno que van a imponer impuestos sobre los que tienen fortunas en el país, pero no es simplemente un gran sumo. Podrían mejorar algunas cosas, legislación laboral, pero en la forma que está realizándolo no va a ir más allá de eso. Y como decía, los mil millonarios están en el exterior, en las islas del Caribe y otros lugares. Entonces, podría ser un buen paso adelante, pero tiene que ir más allá de lo que han seleccionado hasta ahora. Bien, temas que usted nos quiera plantear en esta semana, Petras, además, como siempre le preguntamos, novedades del proceso de transición entre Trump y Biden, pero otros temas además que usted quiera hacer referencia esta semana. Hay varias cosas. Primero, podríamos decir que el coronavirus está multiplicando aquí en poco tiempo, en una semana, 1.2 millones de personas en Estados Unidos están afectados, y eso está perjudicando toda la economía, está aumentando los enfermos y también podríamos decir que la economía norteamericana que tenía un pequeño flujo hacia arriba, ahora han bajado y los problemas siguen siendo esencial. Voy a dar un ejemplo. El California, con 40 millones de ciudadanos, está en un encierro, lo que llaman aquí el lockdown. Para eso va a afectar toda la economía en California, que es el estado más dinámico antes del crisis. Podríamos decir que el otro lado, Washington no tiene ningún peso en África. Etiopía está en conflicto. El gobierno nacional tiene fuerza a conquistar los Tigre, pero no tiene poder de expulsar los conflictos, los conflictivos fuerzas del gobierno nacional. Y finalmente, lo importante que hemos leído últimamente es China. Está en el punto de producir los el quantum economía, las cosas más dominante, más influyente, más avanzada. China está en la posición de desarrollar las computadoras más poderosas en el mundo. Y eso indica que también China crece, mientras los Estados Unidos se queda estancado o atrasado. Muy bien, Petras, hemos recorrido entonces varios de los temas importantes de la semana. Le mandamos un abrazo, como siempre, desde Uruguay, esperando que, bueno, frenen un poco las lluvias entonces por aquella zona. Un abrazo. Hay que comprar paraguas. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.